maravilloso mundo de la radio. Yes. Radio UVM y el Centro de Información y Difusión presenta Opción Múltiple, la mejor opción de radio juvenil en la red. Opción Múltiple, todo lo que tú querías saber. ¿De verdad? Yes. Opción Múltiple. ¡Comenzamos! Bueno, ¿y cómo están? Nos encontramos en este que es nuestro tercer programa de Opción Múltiple y me encuentro muy contento el día de hoy, como siempre, de estar con mi compañera Gaby. Gaby, bienvenida otra vez. Gracias. Hola, Diego. Por compartir micrófonos conmigo y por soportarme todos los días. No, soportarte creo que es uno de los mejores placeres de este mi primer semestre en comunicación. Ay, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar a ustedes y por prestarnos su atención el día de hoy. Gaby, ¿cómo te sientes de estar con nosotros hoy? Muy bien, porque tenemos muchas sorpresas, así como ya las sorpresas anteriores. Vamos a tener una banda muy, muy interesante. Interesante. Va a ser, híjole, una verdadera sorpresa para todos los que nos están escuchando, que son parte de nuestro grupo de comunicación. Ya van a saber de quién se trata más adelante. Vamos a tener también a una compañera igual de la carrera de comunicación, que es Patty, que nos viene a contar o a leer algunos de sus poemas. Y en opinión mayúscula, creo que es la sorpresa más grande de todo el programa, así que no se lo pueden perder, de verdad. ¡Chan, chan, chan, chan! Tenemos un súper personaje para ustedes el día de hoy en opinión mayúscula, así que no se despeguen y no se lo pierdan, porque de verdad es algo que a nosotros como comunicadores que estamos empezando, nos dio mucho gusto hacer esta entrevista. Pero no nada más a los comunicadores, sino también a toda la comunidad VM. Es el... como el emblema, el escudo de la Universidad del Valle de México, un gran personaje que todos queremos. Es un personajazo muy representativo de aquí de la institución. No se lo pierdan porque creo que les va a gustar mucho la entrevista. Entonces, Diego, ¿qué te parece si comenzamos? Esta es Opción Múltiple, no se muevan. ¡Regresamos! Notas líquidas. Bueno, ya regresamos de la pausa. Y el día de hoy nos acompaña un grupo promesa de la música hidrocálida. Ellos son el grupo Ageo y el día de hoy vienen como representantes del grupo Noé y Fernando. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, y platíquenos, queremos que nos platiquen primero cómo se formó el grupo o por qué se formó este grupo. Cuéntenme. Pues mira, yo llevo lo que es en la música ya, que será como unos 9 años, ¿no? Yo era baterista. En una ocasión, haz de cuenta que me presentaron a Fernando. Yo iba a tocar y le pedí unas partes de su batería, ¿no? Ajá. Entonces, haz de cuenta que le dije, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes afinar batería y todo? Y él me dijo, no, sí sé y todo. Llega Fernando y se pone a tocar. Entonces, a mí me gustó cómo tocaba. Y fue que le dije, ¿sabes qué? Pues vamos formando un grupo, tú tocas la batería, yo me meto a guitarra y canto. Y más o menos así empezó la historia. Pero así nació, o sea, empezó con ustedes dos. Empezó con nosotros dos. Qué buena onda. Y ya es que son hace 5 años, ¿no? Ya hace cinco años que... Y empezaron, bueno, empezaron ustedes presentándose, ¿ustedes dos? No. ¿O se esperaron hasta que juntaran un poquito más banda? No, lo que pasa es que había uno que otro integrante ahí. Entonces, el chavo que tenía que entrar a la universidad, el guitarrista, el bajista se tuvo que ir, entonces fue un despapalle, ¿no? Al principio estábamos completos, pero después, desafortunadamente, salieron del grupo y Noé y yo fuimos los que ahí seguimos. Los que prevalecieron. Sí, sí. Son los fundadores desde hace 5 años. Así es. Qué buena onda. Y por, bueno, a ver, el nombre me llama la atención, se llaman Ageo. ¿Por qué Ageo? Así es. Mira, lo que pasa que nosotros antes teníamos un nombre que nos llamábamos Humo, ¿no? Ajá. Entonces Noé y yo le dije a Noé, oye, pues qué onda, pues vamos a cambiarle el nombre al grupo, ¿no? Porque pues qué onda, qué es eso de humo, ¿no? Me dice, no, sí, le digo, ¿cómo te gustaría, no? Que empiece con H. Le dije, no, pues órale pues. Entonces, bueno, Ageo es un paisaje bíblico que va muy, muy a la par de lo que dice con lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Ah, ok, tiene entonces, toda la influencia. Sí, entonces va muy relacionado. Qué buena onda con eso. A ver, pero, a ver, ahora platicando ya más a nivel musical, ¿cuáles son sus influencias musicales? ¿De dónde agarran influencias musicales ustedes? Mira, nosotros tenemos influencias que sea del rock y el pop. Yéndonos a grupos como Maná, Jaguares, de ese tipo, ¿no? Pero, pues, ahora sí que nos podríamos considerar un poquito más pop en ese sentido. Es pop, entonces, básicamente, lo que a ustedes les gusta, ok, muy bien. Y ya dentro de su repertorio que ustedes tienen, ¿tienen alguna canción favorita? Pues, tenemos dos, ¿no? Una canción que se llama Vuelve y la otra que se llama No Dices Nada. ¿Por qué esas canciones son las favoritas? Cuéntame, hay una historia detrás de... Mira, haz de cuenta que la canción de Vuelve yo la compuse con unos amigos cuando tenía 14 años. En ese entonces grabamos un demo y pues todo ese desorden, tú sabes. Bien, chao. Lo que pasa es que se la presentamos a Fernando la canción y todo y le gustó. De hecho, la seguimos tocando cuando nos presentamos y todo. Y ya la gente que nos conoce ya no la corea. Bueno, pues fíjate que eso está bien interesante porque me comentas pues, que empezaste desde bien chiquito y eso es de admirarse. O sea, ya tienes muy buena carrera en lo que es la música. Pero mira, bueno, aquí me dicen que tienen ustedes algo preparado para nosotros en vivo, ¿cierto? Así es. Pues vámonos directo con esto. ¿Qué nos van a tocar? La canción de No Dices Nada. No Dices Nada, con Ageo. Vámonos. Así es. Qué buena canción, la verdad me gustó bastante. Tiene una temática que así como que es de las que pegan. Pero cuéntame, ¿por qué escribir esta canción? ¿Tiene va dedicada a alguien? A ver, cuéntame. Mira, fíjate que pues siempre Fernando y yo somos, aparte de integrantes de la banda, así como hermanos, ¿no? Y siempre platicamos de nuestras experiencias y todo. Pero hay momentos en que nos llega la inspiración, nos ponemos a componer. Ya sea cuando estamos platicando, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a componer una canción que hable de esto y de esto y el otro. Llevan parte de las experiencias personales, ¿no? Pero aparte, pues sí le metemos, ahora sí que... Y más que cositas. Nada, bueno, así como que también la gente que le escucha como que va se a sentir que... ¿no? Exactamente, que se identifica mucho con la canción, ¿no? ¿Cuántas canciones tienen de ustedes? Tenemos alrededor como de unas cuantas. ¿Unas ocho? Ocho, nueve, entre otras que todavía no le sacamos música, pero pues... Pero ahí andan en proceso, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí, ya sí, las podremos escuchar alguna vez. Algún día. Bueno, mira, déjenme les comento brevemente que aquí este programa se trata de hacer conciencia social en los jóvenes y sobre la situación del mundo y sobre la economía del país. A ver, díganme, con sus canciones, ¿qué han tratado de llevar este mensaje a los jóvenes? ¿Qué mensaje tratan de llevar con estas canciones a los jóvenes? Fíjate, tenemos de hecho dos canciones, ¿verdad? Una de ellas habla de un niño, ¿no? Que creció sin las figuras paternas, ¿no? Que le faltaban, pues ahora sí que cosas para vivir. Y que poco a poco fue agarrando valor y fue consiguiendo todo eso que le faltaba, ¿no? Está en proceso la canción, pero sí tenemos algunas letras que hablen de eso, ¿no? De cómo está ahorita la el país. Fíjate que es una temática muy fuerte y es padre que ustedes lleguen con su música allá donde, si así se puede concientizar a la gente, porque sabemos que actualmente los chavos escuchan mucho, o sea, se basan mucho en la influencia musical. Uh-huh. Entonces, qué padre que grupos como ustedes traigan una propuesta de este tipo y para poder, así como que meterles un mensaje oculto, ¿no? Sabemos que actualmente tenemos en contra, pues, muchas cosas con las dificultades económicas. A ver, ¿qué proponen ustedes para cambiar esta situación? Mira, yo pienso que todo empieza con uno mismo, ¿no? Empieza uno mismo y luego en el ámbito de amistad, pues tú vas poniendo el ejemplo con tus amigos. Y poquito a poco vas cambiando, ¿no? Vas cambiando la situación, perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Opción Múltiple. La verdad fue un gusto tenerlos aquí. ¿Y sí, qué les parece si despedimos pues con otra canción, ¿no? Nos aventamos otra canción. Sí, ¿la devuelve? Sí. Pues vamos a echar la devuelve. ¡Vuelve! Ellos son Geo. Camino en esta calle sin... Cheers.